Generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunnel.com. www.eltunnel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. Dame del Rock 001, tenemos más de una milla de visibilidad. Las condiciones sobre la pista son muy favorables. Recibido Nave del Rock 001, ¿cuál es su destino y carga? Nave del Rock 001, vamos a cruzar todo el universo conocido con un cargamento de rock and roll de todas las épocas que nuestros pasajeros nos ayudan a seleccionar. Si nos puede autorizar con el despegue, estamos listos para el despegue. El reporte oficial es: volumen de la música a discreción. Aconsejamos a sus pasajeros pedir la música en el chat. Viento 90 grados. Nave del Rock 001. Autorizado despegue. A rock and rollear. Autorizado despegue. Nave del Rock 001. Muchas gracias, Torre Control. Estás a bordo en la nave del rock. Al mando de la nave del rock, su capitán Pablo Rock. Hey, ¿cómo están? Bienvenidos. Esta es la nave del rock a través de www.eltunnel.co. Acabamos de despegar y ya estamos sobrevolando, o vamos a empezar mejor, a sobrevolar los diferentes confines de la música en un género. Yo creo que es un género específico, que es el New Wave. Ahí vamos a estar dándonos vueltitas porque hoy tenemos un enfrentamiento de dos bandas. ¿Que será que están vaticinando muñequera? No sabemos, eso solamente lo determinan ustedes a través de nuestra cuenta de Twitter. Yo soy su capitán, Pablo Rocks, y para mí, como siempre, créanme cuando se los digo, es un verdadero placer estar aquí con ustedes, acompañándoles en estas próximas dos horas, donde vamos a enfrentar, como les decía, a dos grandes bandas en estos miércoles de enfrentamientos, en este 15 de septiembre del 2021. En este justo instante, pues tenemos ya en el ring dos grandes bandas del New Wave. Una de Australia, otra también una banda que a mí en lo personal me gusta. Aquí tengo un tema un poquito complicado, porque no sé si irme por el lado de la banda británica o por el lado de la banda australiana. No sé, ya se las voy a presentar. Por ahora, quiero saludar a nuestros oyentes que se conectan en este justo instante a través de nuestras emisoras aliadas. Un fuerte abrazo a César Radio Rock, que en este momento nos enlaza en directo y en diferido en AC Rock en Puerto Rico, The Classics, y Radio Estrella, los 93.1 FM en Cochabamba, Bolivia, y por supuesto también emisora 90 en Bogotá, donde generamos habitualmente esta señal, pero bueno, por estos días, por este mes, estamos acá en las lindas y hermosas tierras de Pereira, en el eje cafetero, donde está haciendo un solecito, un bochorno bastante interesante, calorcito que me está dando ganas de tomarme una cerveza, imagínese usted, a estas horas del día, una cervecita, una, ¿no? Por supuesto, aquí no vamos a terminar. Bueno, ha pasado, ha habido algunos turnos que se han pasado de alcohol, sobre todo los que hacemos en los bares. Oiga, queremos volver a hacer esos turnos en los bares, qué bueno tener así el contacto con nuestros oyentes. Ya más adelante, cuando estemos en Bogotá, tal vez, y esta vaina pues de la pandemia aún sigue por ahí. Entonces, pues por ahora no lo tenemos contemplado, pero sí queremos volver. Tal vez a final de año, cuando estas cosas estén pasando, temas de pandemia y todas esas cosas. Bueno, muy bien. Por acá también quiero saludar a nuestros oyentes que están en nuestro WhatsApp, en el +57, en el 301-770-3920. Si usted me quiere escribir, ahí lo recibe nuestro chatbot y lo integra al grupo donde estamos debatiendo cuál de las dos bandas que vamos a enfrentar el día de hoy va a ganar. Por acá Diego ya está diciendo que va a haber muñequera. ella vaticina muñequera. Vamos a ver, usted decide a través de nuestro Twitter, donde está la encuesta ya creada para que usted vaya y vote. ¿A quién tenemos en el ring en este momento? Vamos a presentar las dos bandas de una vez, de una bendita vez. Por un lado, tenemos una banda que se creó en la década de los 80. Pero antes de presentarle esta banda, vamos a contar un poco de historia, que es lo que me encanta a mí. Resulta que en la década de los 70, 60, incluso 60, 70, ya habían una serie de instrumentos que eran icónicos dentro del rock and roll. Hablábamos que era el piano y hablábamos también que es la guitarra. Pero resulta que bandas como The Beatles y como Pink Floyd decidieron incursionar en un género que para algunos les generó una controversia, por decirlo de alguna manera. Porque eran instrumentos y eran sonidos, además, totalmente hechos por el hombre que jamás en la vida, oígase bien, jamás en la vida se habían escuchado. Imagínese usted escuchar por primera vez un sonido que jamás había soñado, que jamás en la historia se había reproducido. ¿Y esto por qué? Porque se empezaron a incorporar elementos electrónicos en la música, ¿sí? Y bandas como The Beatles y como Pink Floyd fueron los pioneros en este sentido. De ahí para acá, pues bueno, ahí usted se imaginará la gran cantidad de bandas que empezaron a incursionar en estos nuevos sonidos. Con esa base, con esa premisa, esta banda se le puede considerar oído pues como uno de los pioneros del rock electrónico. ¿Por qué? Por esta influencia que les comento al inicio. Porque ellos decidieron de alguna forma incorporar estos elementos en su música como únicos y auténticos y como identificadores. No son los primeros en hacer este tipo de música, pero se les puede considerar como pioneros, dicen por ahí. Usted de pronto va en el bus y pregunta y le dicen, oiga, sí, no son los primeros, pero sí de alguna manera se le consideran los pioneros, porque estos señores de Depeche Mode, que son los que tenemos en esta esquina roja, digamos que empezaron con esa onda de agregar los teclados, de agregar buena onda, que ya después obviamente se cambió. Todo esto surgió un cambio y Depeche Mode se fue por un lado más oscuro, un lado más dark, por decirlo de alguna manera. Así que con esta premisa que les acabo de contar, pues les presento a la primera banda que tenemos en esta esquina roja, que son Depeche Mode. Una banda que nació en 1981, donde en una época de oro, por decirlo de alguna manera, hasta 1995, donde surgieron muy bien, pero les tocó vivir una época de los 80 bastante fuerte en el rock and roll. Ojo, la década de los 80, el rock and roll era el que mandaba la parada, era el que daba las instrucciones en la industria musical de qué es lo que iba y qué es lo que no. Sobre todo en la época del glam que se vivió en esa época de los 80. Y surgieron algunas bandas muy, muy poderosas y ya venía apalancado desde los 60. Entonces estos señores, con una vestimenta algo rara, porque pues sí, estábamos hablando que en la década de los 80, pues sí, estaba el glam, los mechudos y todo este tema, pero estos señores se vestían de una manera incluso hasta diferente. Y la gente empezaba como a decir, ve, ¿esta banda qué? Entonces les tocó vivir una época bastante difícil, porque iban en contravía de alguna manera de lo que se estaba viviendo en la década de los 80. Entonces, bajo esta partitura, estos señores de Depeche Mode empezaron como a surgir, empezaron a generar su propio nicho. Y sin ni más ni más, pues qué tal si vamos con una de sus primeras canciones, cuando no sé si usted de pronto ve los videos o el video de esta canción, porque también MTV colaboró bastante en este cuento, en darle vuelta a la música de Depeche Mode, porque pues parte de la esencia, no solamente de Depeche Mode, sino de la década de los 80, era que lanzaban su canción y se vivía una experiencia completa con el video musical. Esto era como sí, me gustó la canción, pero me gustó más el video. No, me gustó más el video, pero no la canción. Eso era lo que se debatía en la década de los 80. Muy bien, pues tenemos acá a los señores de Depeche Mode. ¿Y contra quién los vamos a enfrentar? Bueno, bueno, ya les voy a decir más adelantito. Si usted no se aguanta la ansiedad, vaya a Twitter en arroba el túnel CO y ya sabe cuál, con cuál banda vamos a enfrentar. Por ahora, vamos con esto que es Depeche Mode a bordo de la nave del rock. Sonido bastante diferente a lo que es hoy en día los señores de Depeche Mode. Los tenemos acá en esta esquina roja. A ver usted, si usted es fanático de Depeche Mode, pues vaya, vaya a Twitter. En Twitter, arroba el túnel CO. Ahí está. Para que vaya a votar. Ahorita miramos cómo está la votación, porque ya hay boticos. Ya hay por ahí boticos para esta banda. ¿Contra quién lo vamos a enfrentar? Pero antes, yo decido hacer una pausa. Yo le bajo aquí un poquito a la cortinilla. La dejamos así súper suavecita. Le subimos un poquito aquí a la ganancia. Para que usted... Eso, me estoy corriendo acá. Para que usted se dé cuenta que esto no es ningún efecto de sonido de los que yo tengo, sino esto es en la vida real. A ver si hago un reguero acá. A ver. Eso, hijo madre. Me estoy destapando una cerveza porque en este momento está haciendo mucho calor acá en Pereira. Con permiso. Dios mío. Esto sabe muy bueno. Bueno, ya después de esto, volvemos otra vez acá al sonido normal. La cortinilla otra vez. Y aquí no ha pasado nada. ¡Ah, qué rico! Muy bien. ¿Contra quién vamos a enfrentar? Ahora sí puedo hablar un poquito más chévere, porque tengo la garganta seca. ¿Contra quién vamos a enfrentar a los señores de Depeche Mode? Pues bueno, tenemos una banda que estos señores se formaron un poco antes. Si los señores de Depeche Mode se formaron en la década de los 80, esta banda de Australia se formó a finales de la década de los 70. ¿Exactamente cuándo, se preguntará usted? Pues bueno, esto fue más o menos en 1977. ¿Pero de quién diablos estoy hablando? De In Excess. Sí, señor. En la esquina azul tenemos a los señores de In Excess. Aquí esperando a ver si de pronto los de Depeche Mode empiezan a botar gancho de izquierda, gancho de derecha, jabs, puño certero al hígado, qué sé yo. Pues bueno, eso lo viraremos más adelante en Twitter. Estos señores, pues digamos que se conocieron en el colegio. Fueron pues amigos prácticamente de toda la vida. Aquí en esta banda estuvo como vocalista principal el gran Michael Hutchence, que desafortunadamente en 1997, bajo unas circunstancias ahí pues como extrañas, pues perdió la vida. Sí, eso es algo que usted como amante de la música, y si no, si se acaba de enterar, pues bueno, se murió Michael Hutchence, hermano. Eso fue en 1997. Y pues dejando un vacío claramente, porque esta banda iba por un muy buen camino, ¿cierto? Iba por un muy buen camino hasta que desafortunadamente pues llegó al final de la vida del señor Michael Hutchence. Estos señores se han destacado dentro del pop rock, digamos que esa delgada línea que siempre me gusta mencionar que existe entre el rock and roll y el pop. También en el New Wave, donde los señores de Depeche Mode han incursionado. También incluso dentro del, se conoce como el rock alternativo, el dance rock y el funk rock. Incluso hasta canciones de ska se le pueden atribuir a estos señores de In Excess. ¿Qué más podemos hablar de estos, de esta banda? Son de Nueva Gales del Sur, en Australia. De pronto, si usted ha visto algunas series de Netflix, sobre todo en esta serie The Crown, donde habla de la vida de la reina Isabel, ahí es donde me doy cuenta que el Reino Unido o el reinado del Reino Unido, válgase la redundancia, es sumamente gigante. Eso no solamente Inglaterra y para de contar, ¿no? Eso llega hasta Australia, imagínese. Ahí tiene algo que ver el tema de... Entonces, el tema del reinado. Y de alguna forma, Depeche Mode y estos señores de In Excess, pues tienen algo que ver. Podríamos decir que, entre comillas son paisanos, entre comillas, si lo vemos por el lado del reinado de Inglaterra o la reina de Inglaterra. Sin ni más ni más, ¿qué les parece si empezamos como a escudriñar? Y aquí hago un disclaimer, porque no pretendo hacer un especial de las dos bandas a modo cronológico y empezar a investigar en cada álbum y en cada suceso que haya tenido la banda, sino que aquí simplemente empezamos a sacar datos de cada una de las bandas. Esos daticos que justamente las tienen aquí como bandas representativas del New Wave. Ese es mi disclaimer, no pretendo hacer un especial al detalle para que usted quede totalmente enterado, sino que simplemente las enfrentamos, usted va y vota y yo aquí les cuento algunos datos de las bandas. Esa es básicamente nuestra mecánica. Ya en temas de especiales o algo así, tenemos otras franjas, otros programas donde sí, efectivamente, se meten nuestros colegas aquí, compañeros del Tunnel Rock, y hablan a profundidad de estas bandas, como por ejemplo, Y Hagas el Rock, que se dedica a este tipo de cosas. De pronto, ¿qué tal que don Diego Moncada se le ocurra hacer algún especial del New Wave? Pues bueno, usted va para allá y se entera de esos detalles a profundidad. Aquí somos un poquito más escuetos en eso. Así que vamos con esta gran banda de Australia, In Excess, Michael Hutchence, a bordo de la nave. Oh, dos bandas se enfrentan en el Túnel Rock. Wrong. Wrong. Wrong. Wrong. I was born with the wrong sign in the wrong. Yeah. Ay, qué buen solecito me acompaña en este turno de radio aquí a bordo en la nave del rock en este miércoles 15 de septiembre del 2021, en este justo instante donde me encuentro aquí en la ciudad de Pereira grabando este programa, porque esto lo puede escuchar usted en cualquier momento. En cualquier momento, porque esto queda grabado en un archivo que se llama La Caja Negra de la Nave del Rock. Y suelo compartir este link a través de nuestras redes sociales en @eltunelco en Facebook y en Twitter. Generalmente lo compartimos, y también en nuestro grupo de WhatsApp. ¿Por qué no lo hacemos en Spotify? ¿Por qué no lo hacemos en Deezer? ¿Por qué no lo hacemos en diferentes plataformas que tienen este servicio de podcast? Porque generalmente esta música que colocamos tiene copyright, y pues obviamente si yo lo suba a estas plataformas me van a decir usted no es propietario de estas licencias, y por lo tanto pues me banean y no puedo subir esta información. Entonces encontramos una plataforma donde me permite subirlo sin ningún inconveniente, sin ningún compromiso, y podemos tener ahí los archivos de La Caja Negra tal cual como usted los escucharía si estuviese en vivo. En cualquier momento de la vida usted puede escuchar este programa. Si usted me está escuchando, tal vez, no sé, por allá en el 2050, y estamos hablando ahorita y el sol se ocultó por siempre, pues bueno, está haciendo sol, y sol sabroso en este momento. Una pausa para refrescar la garganta. Salud a ustedes. Hoy estoy aquí tomándome una cervecita. Y les generé problemas a nuestros oyentes. Ya les digo por qué. Momentito. Dios mío. ¿Qué sería de la humanidad sin la cerveza? Dios mío, creo que estoy provocando a más de uno que no puede tomar. Bueno, muy bien. Quiero saludar a nuestros oyentes que están por acá llegando. Llegó a Puro Lápiz a través de www.eltunel.com. Nos saluda, saludos a toda la nave. Y Judas, también Capi, que si porfa abre el chat de WhatsApp. Yo sí decía, ¿por qué diablos no están escribiendo nuestros oyentes? Y es porque nosotros cerramos el grupo y lo abrimos cada tanto que tenemos un turno, y estaba cerrado, es mucha mula. Ahí sí no hay nada que hacer. Entonces, saludo por acá a Don Gio, a Frank. Dice, buen día Capi, saludos, excelente selección de In Excess. Yo que hoy necesito mucha energía. Bueno, espero que In Excess te dé mucha energía, y sobre todo la canción que viene ahorita de In Excess, que está bien sabrosa. Es una de mis favoritas. Diego, Capi, regálame un saludo de cumpleaños para ponerlo de estado y presumir. Presumirle a mis contactos a nombre de Puro Lápiz. Bueno, no sé si está grabando o si esperamos más bien para poder grabar, porque eso no sé si requiera logística. ¿Le parece a Puro Lápiz? Hagámoslo en unos 20 segundos mientras usted se va preparando. ¿Listo? Mientras que voy saludando aquí a nuestros oyentes. Antes de presentar esta canción, voy a mandar tu saludo. ¿Listo? ¿Te parece? Para que te vayas preparando. Ahí ya casi. Por acá también llega Don Edwin, que me envía unas fotos. Este hombre se encuentra por acá en Caquetá. Necesito mucho power. Y envía unas fotos de unos avisos. Perdón, de unos cuadros que está pintando, y también me envió una foto ahí de una Club Colombia Roja. Ay María, creo que la destapó al escuchar que yo también estaba tomando. Don Alexander desde Manizales, un fuerte abrazo. También por acá llega, a ver quién está por acá, que no lo tengo guardado. Está como 85572, así está guardado. Salud parcero, creo que ese es nuestro amigo. Me olvidó el nombre, pero sí sé quién es. Salud parcero, me envía aquí una foto. No, mentiras, me ha enviado algunas foticos de trago, sobre todo, porque María, así que hartan estos oyentes. Bueno, muy bien, ahora sí vamos con el saludo de cumpleaños a nuestro oyente. Así que uno de los oyentes más recurrentes y que tenemos aquí en la emisora con mucho cariño, que hoy está dando una vuelta al sol adicional, y en estos tiempos de pospandemia, podemos decirlo, o inicio de la pospandemia, podemos decir que cumplir años es un acto revolucionario. No todo el mundo ya hoy en día se hace lujo. Entonces, a nuestro amigo Diego, más conocido como a Puro Lápiz, un gran abrazo de cumpleaños. Que sean muchos más. Y estas dos canciones van a nombre de la nave del Rockies, pero se las goce, mi hermano. Por un lado tenemos a los señores de Depeche Mode y por el otro lado tenemos a los señores de INXX. Dos grandes canciones en este versus que tenemos siempre todos los miércoles a bordo en la nave del rock, y me voy con Depeche Mode. Esto es Policy of Truth. Y tú estás a bordo en la nave del rock a través de www.eltunel.co. Yo soy su capitán Pablo Rocks. Something to hide, should have hidden it. duelos épicos en el Túnel Rock. We terrorize the web. enfrentamientos. ¡Oh! ¡En el túnel! Es www.eltunnel.com desde la hermosísima y caliente ciudad de Pereira. Estamos generando esta señal a final de mes. Yo creo que estamos nuevamente en Bogotá, en el frío de Bogotá, volviendo a nuestra ciudad amada y querida. Por ahora, pues bueno, disfrutemos de este calorcito y de otra cerveza. A su salud, por supuesto. Dios mío. Yo creo que el dios del rock and roll debe estar allá con el dios de la cerveza. Uno pone la música y otro pone el trago. Imagínese usted. ¡Ay, María! Qué bueno la estarán pasando allá en el Olimpo de la gozadera, por decirlo de alguna manera. Muy bien, vámonos a Twitter, donde tenemos una encuesta, donde tenemos unos votos, donde nuestros oyentes están ahí dando su opinión frente a las dos bandas. Una más oscura que la otra, por decirlo de alguna manera. Aquí no estamos, como lo dije al principio del programa, no estamos yéndonos a la profundidad de la historia de cada una de las bandas. Simplemente colocamos de una en una para que usted tenga un análisis más somero de cada una de ellas, de In Excess o de Depeche Mode. Y vote en @eltunnelco en Twitter. Que tenemos nuestra encuesta. Ahí dice nuestro tweet. Esto fue publicado hace dos horitas aproximadamente. Mentiras, hace una, sí, ya casi dos horas. A las 9 y 16 de la mañana. Donde escribimos en los miércoles de enfrentamientos. Hoy dos grandes del New Wave. ¿Cuál es tu banda favorita? Y ya tenemos un resultado. El 27.3% frente a un 72.7%. Aquí ya hay una tendencia. Y esta tendencia, generalmente, y por lo que hemos visto en los últimos enfrentamientos de cada miércoles, se mantiene. Es, digámoslo, algo difícil que la banda que tiene el 27.3% se recupere. de pronto puede llegar a igualar, que lo fue lo que vimos en el enfrentamiento anterior de los fabulosos Cadillacs, que se estaba igualando frente a su contendiente Café Tacuba, pero pues sin embargo lo llevó adelante. ¿De quién estamos hablando? 27.3% para NXX y 72.7% para Depeche Mode. Yo aún no he votado. Mi voto generalmente lo manifiesto al final del programa para no sesgarlo a usted y decir, ah, es que yo voté, fue por ese señor que está allá en la radio hablando cosas y me deja influenciar. No, nada de eso. Usted es libre. Y yo por eso mi voto lo hago al final del programa, para que no se sesgue. Y no me sesgue yo también. Las personas que han votado, sería genial que me dieran retweet. Es genial. No se imagina el apoyo tan inmenso que nos da a nosotros llegar a nuevas audiencias, a nuevos oídos y lograr cautivar a ese oyente que está por allá en la FM, en las emisoras FM, escuchando comerciales, canciones, que desde septiembre se escucha diciembre o suena diciembre o se siente diciembre, que no sé, tantas cosas que pasan en la FM o en los comerciales de YouTube, que usted escucha rock and roll sabroso y de repente facatapum llega reggaetón por allá de Turquía. ¿Qué me ha pasado? Yo en el computador, por fortuna, tengo un plugin, una extensión en el navegador que disuade ese tipo de publicidad, pero a veces cuando estoy en el televisor me llega reggaetón por allá de Turquía, imagínese usted, ¿verdad? Esas cosas que uno queda más perdido que un diablo. Volvamos a la música y voy a repetir ahora NXX, ¿les parece? Para cerrar esta hora con broche de oro. Y me voy con una canción sota de NXX que suena más o menos así. Y más adelantito, Depeche Mode para cerrar esta hora en la nave del rock. Damas y caballeros, hagan sus apuestas. Versus en el Tunnel Rock. Will you return it? I'll say it again. Pain.